Nunca te canses de dar ni de hacer el bien a cuantos puedas. Lo que hacemos no es en vano. Toda acción que llevamos a cabo es una semilla que se va acumulando en nuestra cuenta con saldo a nuestro favor. Quizás de momento no veas el resultado del dar, pero a su tiempo cosecharás. En la vida siempre hay un de repente. Todo lo que hayas hecho se activará a tu favor y de repente cosecharás lo que hayas sembrado día a día con cada acción de dar. Da sin miedo a quedar vacío. Siempre que das, te vacías y estás listo para volver a llenarte con un aprendizaje nuevo que se sumará a lo que ya sabías. Cuando demos algo, no esperemos a cambio gratitud o cariño, hagámoslo sin esperar devolución, simplemente porque nos sentimos felices. Sea cual sea tu lugar en la vida, no dejes de dar. Todo lo que seas capaz de dar, no solo te será devuelto, sino que se convertirá en una herencia y un legado que habrás dejado a los otros. Leemos en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dijo el Papa Francisco, es urgente sembrar el bien, cultivar la justicia, acrecentar la concordia, sostener la integración sin cansarse nunca.